donde quiera que tú estés. Yo te invito a hacer algo una vez más este día, esta tarde. Dios está esperando a ser invitado a intervenir en tu vida y en mi vida. Y te quiero invitar a que traigas situaciones, necesidades, batallas que tienes el día de hoy, que han parecido quizás mucho más grandes que lo que tú crees. Pero Dios es más que una creencia. Dios es verdad. Dios es poder. Dios es justicia. Dios es salvación para el que no tiene salvación. Dios es restauración y resurrección para el que está muerto. Dios es el Todopoderoso. Y sobre todo eso, Él se llama tu Padre y mi Padre. ¿Qué no hará Dios a favor de aquellos que confiamos en Él? Por eso yo te invito a que lo hagas en este momento. Invita a Dios a que Él se glorifique en esa situación. Porque si en algo Dios es especialista, es en mostrar la gloria de su poder en medio de lo que es imposible para ti. Pero Él es el Todopoderoso. Óigame, donde usted esté, alce esas manos, ese corazón y comience a clamarle a Dios. Mire, clámele a Dios como aquel ciego que estaba al lado de la puerta y Jesús pasó por ahí y él gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, y gritaba más alto aunque la gente lo callaba: ten misericordia de mí. Pero él dijo: nadie me va a callar. Yo sé que cuando Dios pasa por un lugar, algo puede pasar conmigo. Algo tiene que pasar conmigo. Algo tiene que pasar contigo este día. Algo tiene que pasar contigo. Levanta tu voz, levanta tu clamor a Dios. Díselo: glorifícate, Señor. Glorifícate en mí. Vamos, que se oiga esa voz. Glorifícate, Señor. Glorifica tu nombre. Yo te invito a mi vida y a mi situación. Glorifícate. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate en gente que está enferma, en gente que está en hospitales, en gente que está oprimida. Glorifícate. Levántalos, oh Señor. Tu presencia está aquí para hacerlo. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Glorifícate. Glorifícate. Estás clamando por tu vida. Estás clamando por tu salud este día. Sanidad a los que están enfermos, que declaramos victoria a los que están luchando, que diga el débil: fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mí, que diga el pobre: rico soy por lo que Dios es y ha hecho. Tú y yo estábamos en Cristo y Él venció cada batalla, venció cada enfermedad, venció cada lucha, las clavó en la cruz y Él se levantó de entre los muertos. Él quiere glorificar su nombre sobre tu vida. ¿Quiénes le dicen: así sea, Señor? Díselo: haz tu obra en mí, Señor. Extiende esa mano de la fe y toma un milagro en este día. Toma un milagro. Dios quita las vendas de los que están ciegos. Dios rompe esas ataduras en el nombre de Jesús. Dios libera tus pies de esa tristeza en el nombre de Jesús. Dios te libera de esa soledad en el nombre de Jesús. Él levanta tu cabeza. Él es tu gloria. Él es el que te sostiene de la mano derecha. Y Él te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo soy escudo alrededor de ti, yo soy tu fortaleza, yo soy tu victoria, yo soy tu refugio, yo soy tu Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quiénes dicen amén a eso? Alguien dele gracias. Alguien dele gracias a Él. Gracias, gracias, gracias. Oh, gracias. Gracias.